winning. Tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30. Y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Paco Yagüe, Felipe Hernando y hoy Dani de Shock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Felipe. Hoy segundo. Buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos. Y quinto emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de shock. Oye, muy shock. Bien. Muy color bien. De shock. Muy bien. Bueno, hoy tenemos la lección. Tenemos aquí a Dani que nos va a hacer una colaboración muy. Yo creo que va a ser muy divertida. Muy colaborativa. Sí, señor, sí, señor. Va a ser un especial de versiones. Como dicen estos modernos, de covers. De covers. De covers. Anda. Bueno, Dani, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien. ¿Habéis pasado bien las vacaciones? ¿El veranito bien? Muy bien. Ya hemos venido al frío otra vez. Joder. Qué frío. Estamos en el puto... ¿Qué hace frío? ¿Cómo se llama eso? Invernalia. Estamos en Invernalia ya. Vamos a ver, venga, sin más dilación. Vamos a empezar. Yo me he buscado versiones, ya lo veréis, de canciones del mundo pop que han hecho grupos heavies. Sí, porque es más difícil. O sea, mira cómo te mira Paco. Lo clásico es el grupo heavy. Tú cállate, que tú me tienes amenazado con una que estuve a punto de ponerla yo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuál? La de... Señor. La de Britney Spears. Sí, señor. Sí, señor. Yo a Paco no le he dicho las mías. Ah, ¿no? No, porque me dijo... ¿Secreto? Me dijo, quiero intriga. Bueno. Quiero incertidumbre. Bueno, para no meterme contigo, a priori. Y otro día me dice, dímela. Digo, no te la voy a decir. ¿No quieres incertidumbre? Bueno, yo empecé con Malstein. Este tío que no venga más. Sí, que no venga más, ¿no? Bueno, con Malstein y una versión de ABBA. Si te digo que ABBA seguramente sea el grupo más versionado por el grupo heavy después de los Beatles, ¿te lo crees? Sí, me creo. ¿Grupo heavy? Pero, bueno, tiene hasta un yo que yo conozca, lo tenía por ahí descargado, un CD de tributo a ABBA por grupos heavies. Que, bueno, mira, aquí tengo yo también a... Me voy a borrar yo de los heavies. Dimite. Halloween. Dimite. Advance, Aquí todos con versiones de ABBA. Bueno, voy a poner una de Malmsteen porque me parece que es la que más acerca el espíritu de ABBA al mundo heavy. Y luego la guitarrita de señor Malmsteen. El amigo manco. Sí, es un poco... Masturba mástiles. Sí, es cierto. El acróbata del sí. Mástil. Es un disco de versión de antología, recuperatorio, la Anthology del 24-99. Y está la voz, pues el genio de Omar Bowles, que es el que hizo, para que nos centremos, el mejor disco, digo, el Mástil. El Trilogy. Sí, señor Paco, el mejor. Estás hablando de... Eso lo tengo yo... Ahí, lo tienes ahí metido. Bueno, venga, vamos a ponerlo sin más dilación, que es un temazo. Gimme, sí, dame un nombre después de la medianoche. Sí, pero este solo le puso gimme. No el nombre para que le pusiera. Eso es, yo creo que eso le pareció para que le pusiera demasiado. Que no lo bueno, vamos ya. No, este es el Survivor de... Sí, claro, vamos a ver si ahora sí me suena. Ahora sí. Oh! auténtica pasada, ¿eh? Este caballerete sacó un disco antes, también se llamaba el Inspiration. ¿Y que le gustan Purple? Pues hombre, sacó el tío como cuatro temas de Deep Purple, cuatro versiones de Deep Purple, una de Rush, dos de Hendrix, de UK o de Kansas, pero cuatro de Deep Purple y una de Rainbow contigo. Okay. Es de los tuyos, entonces. Sí. No porque tenga el ego muy grande, sino porque le gusta Purple. Sí, es de los Purple, sí. Bueno, Dani, al ataque. Turno. A ver, os he traído una cosita que seguro que no habéis traído vosotros. A ver, sorpréndenos. He traído algo en castellano. Agárracola. Que siempre estamos con el inglés, ahí inglés. Y aquí en España hacemos cositas bastante interesantes. Muy bien, estoy contigo. A pesar de todo. A pesar del gobierno. Entonces, bueno, pues es una versión de, para mí, quizás el mejor grupo que ha habido, que es Barón Rojo, de Hard Rock. Estoy contigo. A pesar de sus 30 años lamentables. A pesar de la última etapa que han arrastrado el nombre por el barro. Yo sigo diciendo que a pesar de los pesares, de lo mal que todos decimos que lo hacen y que la verdad que Carlos arrastra un poco la voz, siguen siendo bastante mejor que la media de los grupos que oímos. Pero no en directo. Sí, hasta en directo, tío. Pero por las canciones que tienen, Felipe. Sí, canciones. Pero si es que no me voy a poner a enumerar los cantantes que vemos por ahí internacionales. Sí, la voz que dejan, si es que no voy a poner a hablar de eso, porque es que... Vale, perdona, que, entonces. Bueno, pues ahora os he traído un grupo muy bueno para mí, no muy conocido, bueno, conocido dentro del rollo, pero bueno, no tiene su extensión como han tenido otros, que se llaman Coma, que son del norte y... Navarros, ¿no? Sí, creo que son Navarros. Sí. Y nada, este es el famoso, bueno, conocido o temita de Barón Rojo que se llama Con Botas Sucias. Dejado de ser. Una vez a niña bien gracias. Y a un prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti. Y una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás. Y a un prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti. Y una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás. No. Hostia, muy bien, Venga, no le eches, ¿eh? Vamos a, golpe en la mesa. Le vamos a dar una oportunidad. Sí, yo creo me ha gustado, sí. Me ha gustado. Sí. Esto no tiene nada que envidiar a ningún yankee ni a ningún. No, macho. Además, lo que decías, un sonido modernizado, bueno. La canción, la voz arraca. Esta. Muy bien. Son muy buenos. Venga, vale. Muy buena banda. Sigues, continúas. Continúas sí. en el programa. Ay, si me toca a mí, Felipe, me estás mirando. Pues. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. A ver, le voy a hacer la pelota. No, pero yo voy a seguro. Juego sobre seguro. Sí. Los Kiss, que han influido a millones de bandas, sobre todo a finales de los 80, Sí. Los Pantera, a estos tíos. ¿Qué te traigo? Trrr. Los putos Anthrax, que en el disco del 91, el Attacks of the Killer Bees, lo dejaría muy claro. Dejaría muy claro que son muy fans. Sí. Muy fans. Y con esta versión acá del Parasite, una canción original del tercer disco, del, ¿no? O el segundo disco del Hotter Than Hell, y que suena al gran Ace Frehley, Solo el Frehley podía hacer este. Comentan que bueno, muchos atribuyen a esta canción el inicio del thrash metal. Sí, Parasite. Parasite, guitarrero y rock and rollero. Una canción así del año 74. A que veas. Pues claro. Estos en el 91 la revisitan. Y a ver cómo suena. Venga, vamos con ellos. Put your fork in my plate. I don't like that shit. Love. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Bueno. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno. ¿No? Cantuvo. Cantuvo muy bien. Sí. Estamos hablando de Dios sin Zaragoza, que no lo hizo mal. Yo lo comentamos en otro programa, que yo lo vi en el Donington y aquello fue lamentable. Lamentable. Escucha, pero bueno. Escucha, fue peor que Zaragoza, güey. Que ha sacado un single con un rapero. Que es que hay que decirte todo, Paco. Que me da igual. Que todo buen escribir te echa un borrón. No, ya, me conozco, sí. Este ha gastado el posit ya, macho. Venga, vamos Extravaganza. Vamos. Pongo yo, Extravaganza. Luego vamos con Ozzy, es verdad. La banda de Leo Jiménez y Pepe Herrero. Yo creo que el mejor cantante de los, así a nivel conocido. Mejor que Ozzy. Mejor que Ozzy, yo creo bastante. Hasta yo canto mejor que Ozzy. Bueno, Extravaganza. Después de salir de ¿cómo se llama el grupo? De Saratoga. Leo Jiménez, sí, montó este grupito. Y es un tío que a mí me encanta porque se atreve con todo. Canta lo que quiere, como quiere y donde quiere. No tiene complejos. Sí. Bueno, siempre al final te ves un poco condicionado. Para que veas que este tío se atreve con todo, hace una versión de Mecano. También tengo que decirlo, aquí reconozco mi culpa, mi muerto en el armario. Sí, una canción de Mecano. Muerto en tu es un muerto. Esqueleto. Es que esta canción de Mecano, El Hijo de la Luna, es una auténtica maravilla. Al margen de... Sí, lo siento, es un programa estamos de... Estamos ya para lastre, estamos ya para lastre. Pero esta canción, el bueno de Mecano, el bueno, porque hay otro que es malo. Que ¿hay uno bueno? Sí. Joder, pues a ver si me cuenta, porque yo que no lo distingo, veo los dos malos. Sí. Vale. Sí. Hay uno que tiene un don especial. Hizo, yo no sé, un momento de ¿desnudo de, o cómo? Bueno. Está desnudo. Muy buena la canción y la versión Felipe, mejor. ¿Sabes una cosa, Felipe? Esta canción la tocó Extravaganza por primera vez en un Viña Rock. Y estuve el honor de estar ahí. Y salió, ¿no? Sí. Además es que, fue muy sorprendente porque nadie nos la esperábamos. Es que, claro, a eso voy yo, de que el tío se atreve con todo. Tú vas a un festival heavy y dices, te presentas con una versión, no menos que de Mecano. Y Leo lo presentó así, dijo, les voy a presentar una canción de una de las mejores canciones de la música española. Y saltó con eso y nos quedamos flipados porque nadie lo esperábamos. Y bueno, Extravaganza es un grupo muy, muy guapo. Bueno, mira, este tío es carisma, rabia, sentimiento y originalidad. Repito, originalidad, porque es que hay que tenerlos bien puestos para atreverse con una versión de un grupo como Mecano, tan centrado y tan visto ya como grupo del un icono del pop, ¿no? Luego comentaré también... Cuando haces pop, ya no hay esto. Ya no hay esto, ¿no? Tienes un momentito Doom, lo vais a ver rápidamente. Sí, no, es que Extravaganza, es que es esa experimentación y oscuro, del gótico, ¿verdad? Sí. Pero tienes un momentito en uno del momento de la canción, que es Doom, que lo vais a reconocer rápidamente. Bueno, El Hijo de la Luna, que apareció en un EP del año 2006, y que seguro, Paco, que al final te mira gustándote, porque es que lo que hace Leo al final, ya verás. ¿Me dices a mí? Te digo a ti. Esto es lo mismo. Bueno, pero luego, ya verás luego arranca bien. Lo lleva a su terreno, ¿eh? Venga. No es la de Mecano, ¿eh? Es que ojo al amigo. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día esposar a un calor. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo adora la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que deje empezar. Maldita su estampa, La anécdota de los cabra macabra, un majete, tío, no sé. Bueno, que estamos ya en directo. Muy bien. Pues que los cabra macabra son unos tíos muy majos, sí, y siempre con ellos. Vamos a traerlo aquí. Vamos a tener un programa especial el día 20. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se me tocó una super bueno, trampa. Está. Yo creo que es el 18. Bueno, ya hemos tocamos dos veces con ellos. Estás escuchando aquí, Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. Tocamos en la sala Gruta 77. Oh, bueno. Muy conocido, hemos tocado con ellos. Sí, sí, bueno, son majetes. Extravaganza. Les comentaba aquí a los amiguetes que para que veáis la voz que tiene este chaval, se atreve a cantar en directo con Mónica Naranjo. Canta muy bien. Que es una voz, bueno, impresionante la de Mónica Naranjo. A margen de gustos, Paco, al margen de gustos, hay que reconocer que tiene una voz prodigiosa también. Este y canta, hace un dueto del Desátame y no creas tú que se lo oye más a la Mónica que al Leo. Como a Mónica, a la voz hay poquita gente, ¿eh? Sí, que sí. No, tiene mejor voz Ozzy. Sí, Ozzy. Precisamente, bueno, pues precisamente. Sí tiene mejor perdona, voz. Me gustan más las piernas de Ozzy. A mí no. Tú que eres muy rarito. Bueno, siempre vaya, sí, he traído un temita de Ozzy, pero cantado por un buen cantante. Sí, un pedazo cantante. Uno de mis cantantes favoritos, que es Jeff Scosoto. Y bueno. Pues, y un showman, ¿lo has visto en directo? Sí. Un showman, claro, tío. Claro. De hecho, bueno, si no, tengo sus pantalones. Me los pongo a veces. ¡No jodas! Sí. Me los ponía en la orquesta. En la orquesta me los ponía mucho. Pero, ¿cómo llegaron a ti sus pantalones? No, ¡Calla! Me compré unos pantalones como los que lleva él. ¡Ah! Dice, no, porque las carreras... Aquí hemos pensado todos mal, macho. La carrera se confunde uno de pantalones. Es que tiene de tiras esos huevos. Sí. Soy fan, pero no tanto. Conociste profundamente, pirata. ¡Ay, ladrón! Bueno, pues Jeff Scosoto es un cantante, pues ya que ha cantado con Ingrid Mastin, ha cantado con... Ahora está con Son of Apollo. Pues os pago un tema sí. Buenísimo. Los nuevos Dream Theater, yo me compré otro día uno de ellos, el Human Clay. ¿Human Clay? Sí, con... ¿Ah? Ay, no me acuerdo cómo se llama el guitarrista de... Otro sueco, buenísimo. Ah, no. Te lo recomiendo. ¿Y con Talismán? Lo mismo, son los mismos. Ha cantado Juni, el solo... de hecho, Jorge Salán estuvo con él tocando, también de guitarrista solista, es un gira. O sea, yo fui con Soto, yo le sigo hace muchos años y me encanta. Muy bueno. Neoyorquino, un tío, bueno, un showman, un portento de voz, una maravilla. A ver si mejora los. De cantante y de músico. A ver si mejora los. A ver si le mejora. No mejora. Joder, bueno, pues al final aquí te dejamos entrar. He traído un tema de Ozzy que se llama Shot in the Dark. Un temazo. Temazo. Un temazo. Aunque lo canta Ozzy. Bueno, aquí Jeff Scosoto. Thank you. Bueno, bien, bien, bien, bien por Escosoto. Vale. Muy el bueno. Tema y la canción de Ozzy. Hay que reconocerle, sí, que Ozzy sabe componer buenos temas. Yo no sé quién se los compone, tío. Pero, tampoco. Pero, vamos a ver, que tuvo una demanda y la perdió. Que tuvo que al final, que los dos primeros discos se los compuso Bob Daly, el Iker Lake, y ¿quién era el otro? Pues, los dos primeros discos, el guitarra, el Randy Rose, no, Randy, no sé, no, Rose, pero tiene varios. Pero el Bob Daisley, el bajista, sí, australiano, que también estuvo en Rainbow, y Lee Kerslake, batería de Uriah Heep, le denunciaron porque los temas los habían compuesto ellos y no le pusieron los créditos. ¿Qué es lo que hizo pero el amigo? Eso se le olvidó. Regrabó los discos, toma, sin ellos, para no pagarles las plusvalías que tenía que pagar. Las regalías que dicen las regalías en Hispanoamérica. Bueno, pues así que, cada uno, oye. Vamos a poner un tipo que a mí me encanta. John Five. ¿Te toca a ti? No, ¿no? ¿Me toca a mí? Ah, vale. No, ¿no? Que ¿sí? ¿Te toca a ti? No, no, no sé. Vale. Bueno, pues ya lo he presentado yo y ya está. Me he colado. Estaba Paco yo. Es Paco, sí, venga, Paco, venga, perdón. Es verdad, toca Paco. Me toca Paco, sí. Venga, Paco, venga, perdóname. Ahora no quiero. Bueno, sí quiero. Apoya, que no voy a querer. No te voy a poner ahí el raro ese. Es un raro. Es un raro. No se puede. No he dicho quién es todavía, así que, pero. Para raro yo. Todas las versiones que Ghost, ¿te gustan Ghost? Mucho. ¿Te gustan Ghost? Me encantan Ghost. ¿Ves? Los vi con Metallica en Lisboa. Yo también. Yo lo vi aquí en... ¿Vamos a verlos aquí en Madrid o no? Yo me animo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos la entradita, ¿eh? Pues estos señores tienen en su discografía, todas las versiones que traen son, vienen como bonus track de ediciones especiales, mini álbumes, deluxe, japonesas, tal. En el último álbum, o en el... No, bueno, no es el último, es en el álbum de Opus Eponymous, editado en el 2011... En su edición japonesa tiene esta versión que a mí me flipa de los putos Beatles. Hoy todos son putos, ¿eh? Siempre con un estilo muy anticlerical. Juan Claudio, flípalo. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Bueno, muy, muy buen tema, acercado a su... A su estilo. Llevado a su, sí, a su huerto. Venga, lo que decía antes, voy a poner un tipo raro, raro, raro uno. John Five, que estuvo tocando con Marilyn Manson, con Rob Zombie, que ya, este era, creo que este era el sexto disco, el God Told Me Too, creo que era el sexto, sigue tocando con su Stratocaster. Es un tío bastante raro, pero este es como el tonto que tocaba en el disco de Guns N' Roses con el gorro de Kentucky Fried Kitchen. Sí, que dices, bueno, pues no lo tomas en serio y luego dices... Es el Buckethead. Ya, pero sí, toca bien. Pues a este le pasa lo mismo. Tú lo ves con la cara pintada de blanco, así, como la sonrisa del Joker. Y dices, bueno, este no es un tío serio. No me lo... Qué va, tío. Es un tío con estilación, una personalidad apabullante. Hace una versión, pues también de un grupo, de un tío pop, el maestro del pop, el rey del pop, el que te gusta a ti, Paco. He ido yo, lo he visto en directo. Sí, sí, Valladolid, pero no presumas de eso, joder, no presumas de eso. Sí, sí, sí. Ah, no te jode. Ah, eso sí, no, o sea, eso sí. Estás hablando Mecano, de... Mecano no, pero Michael Jackson sí. ¿Estás comparando a Mecano con Michael Jackson? Sin ninguna duda. ¿Y de Mónica Naranjo? Sin ninguna duda. No tiene ningún criterio, macho. Nada. Perdona Michael, que te lo diga Michael en confianza. Jackson. Sí, sin sí. Ningún criterio. Sí, sí, que en paz descanse. Bueno, el Beat de John Five. ¿Y para qué lo pones si no te gusta? Porque John Five me gusta mucho. Sí, pero... Deja el telefonito, que estás atontado con el telefonito. Además, este tema de Bidet, que creo recordar que en el disco original de Michael Jackson el solo de guitarra lo grababa Van Halen. Eddie Van Halen. Es cierto, ¿no? Eddie Van Halen, que ha salido diciendo el cantante, el de Billy Roth, que todos los temas del primer disco los compuso él, que no se tengo gilipolleces, que todo lo compuso él, y que los arreglos de guitarra eran suyos. Digo, ¡holo! Claro. ¿Sabes? Pacho a gusto. No creo que se vuelvan a juntar más. Estás puñalada. Bueno, técnica depurada y personalidad a raudales. El Beat versión John Five. ha parecido la versión. Muy bien. El cantante lo borda. Violento y sensible, guitarrista. Violento y sensible. Violento y sensible. Es un tío que en este disco mezcla las acústicas con las guitarras distorsionadas. Bueno. Vale. Bien, Dani, tuyo. Toca al invitado. Bueno, pues he traído otra. Nos vamos un poquito ya hacia un poco al progresivo. Con lo que le gusta a Paco. Con lo que te gusta a Paco. Pero un tema. Bueno, pues he traído un tema de Iron Maiden. Bueno, pero, vale. Sí, vale. Pero un temita de Iron Maiden, de esos que a mí me gusta mucho de Maiden, que son los que están escondidos en los CDs. Rescondidos. De estos que no tocan nunca. Y este es un temita que está en el Peace of Mind. Es un tema que se llama To Tame a Land. Para mí es un temazo, pero palabra mayores. Es un tema que no tocan nunca, es un tema que está bastante escondido, pero es una canción muy buena. Y bueno, pues una versión de Peace of Mind o del Número de la Bestia. Es que podrían tocar en directo cualquiera de ellos. Sí, sí, sí. Qué sí. Barbaridad. Sí, sí. Y este y es un Power tema, Life, que es un tema a mí que siempre me ha gustado, la verdad, desde que escucho a Maiden, que es desde hace mucho tiempo. Y bueno, sacó Dream Theater un disco de... Bueno, ellos hacen muchos covers y lo hacen a su rollo. Hacen discos, como hemos estado hablando, hacen hasta discos enteros. Y bueno, hicieron este To Tame a Land, que es, bueno, pues una versión bastante peculiar del tema y la verdad que les va como anillo al dedo. Supreme, true leader of men, and when the cortando un poquito de esta canción, que como todo lo progresivo que tanto le gusta a Paco, se ha alargado un poquito. Voy a poner una sorpresita, ¿eh? A ver qué os parece. Es que es flipante, ¿eh? Esto es lo contrario, es un grupo de pop haciendo una versión de un grupo heavy, vale, de Metallica. A ver qué os parece, ¿eh? Vamos a ver, un momento. Mal. Bueno, como aquí en Rock al Parque y en todos los festivales siempre es contado el tiempo. ¿Quedan cuántos minutos ahí? Mierda, están ceros. ¿También? ¿Podemos hacer más o no? Ya le entregamos. Un poquito más. Pero ojo el amigo, porque es que está haciendo una buena versión, ¿eh? Esta que va a pasar, no se van a arrepentir, espérate. Bueno, es una versión de Juanes de Metallica. El colombiano de submarino. Pero que dice que entiendo que a él le guste Metallica, pero es que en la sonrisa ha declarado fan incondicional de este señor. Ay, por Dios. Es porque cree que iba a poner una guitarra. Le entregó el premio. ¿A tocar qué? A tocar gloria. Muy buena versión, quítala ya. Espera, escucha para que veas cómo suena. Ah, que tú eres un experto en versiones de Metallica, ¿no? ¿Eh? Unas cuantas he tocado. Claro. Pues mira. Hay que reconocerle que el tío lo hace muy bien. ¿Lo hace bien, Paco? Sí, pero ya la hemos oído, ¿no? ¿Es el de la camisa blanca? ¿Es el que tengo la camisa? ¿Es este? ¿Es? Quítalo, anda. Solo por dar por el culo no la quita. Quítala que te... Venga. ¿Ves? Juanes. Nos dice por la emisora. Juanes, vamos, no me jodas. Joder, Felipe. Bueno, que repito, que tiene su mérito. Venga, una canción para... ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Hay un evento este fin de semana. Exacto. Vale, Dani, anúncialo y nos pones una versión tuya. Tuya. Vale, ok. Bueno, pues estamos Shock tocando en Monkey Man el sábado. En nuestro formato actual de Shock Covers, en el que, bueno, hacemos muchas versiones, principalmente versiones. Y, bueno, pues, ¿cuál ponemos? La 13, por ejemplo. Vamos a ver. Las Covers. Me has dicho que ibas con Shock Covers. Shock Covers. Sí, aquí está. Que no estaba yo a lo... No estabas a lo que estabas. Exacto. Bueno. No podéis faltar. Este sábado día 30, a las 11 y media, Monkey Man, ¿eh? La versión de directo. Va a ser la... Hostia, pone aquí. Grupo Shock. Y aquí hay versión de todo Cristo. Thin Lizzy, Dio, Iron Maiden, en fin. Bueno, nos vamos a despedir con esta versión que hace nuestro amigo Dani de... ¿De quién es? Pues de Shock. Shock. Bueno, es una versión de Shock de... Bueno, es Las Cares. Vale. Green Hell. Vale. Las Cares. Green Hell, de Metallica, que sale en el garaje de Revisit. Nos vamos ya y con esto despedimos el programita. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas, 5:30, 6:30, en remisión, 12:30, a las 12:30, a las 7:30. Venga. Y si no tenéis tiempo en ninguna de las tres ocasiones, venga a la página web, radioarrebato.net, pincháis archivo sonoro y ahí tenéis todos nuestros programas de este año y los tres anteriores, que son todos muy divertidos. Sí, la hostia. Venga, ¿y dónde más, Paco? Spotify, iVoox, iTunes, YouTube, Spreaker... En Asalto Mata Radio Rock los domingos. Every fucking where. Every fucking where. Un abrazo a Tokiski. Muchas gracias. Abrazo, amigo, chicos. Abrazo. Gracias. Oh!